ya no llores corazón, que no digan que estás sufriendo, pues que siempre es el desprecio que te hizo esa mujer. Fue tan malagradecida que ha pagado con traición. Ay, amor que tú le diste, ya no llores corazón. ¿Cuántos amores dejaste por seguir siempre con ella? Al decirte que te amaba, pero no, era mentira. Ya no llores corazón, olvidar ya tu tristeza. Que en el mundo hay más mujeres, ya no sufrirás más por ella. Los amores dejaste por seguir siempre con ella, al decirte que te amaba, pero no, era mentira. Ya no llores corazón, olvidar ya tu tristeza. En el mundo hay más mujeres, ya no sufrirás más por ellas.